Bienvenidos a un nuevo programa de Rocólicos, damas y caballeros. Mi nombre es Damián Santrone, que los va a acompañar en estas dos horas hasta la medianoche, acompañándolos con la mejor música, presentándoles este menú musical especialmente pensado para su deleite, para su paladar auditivo, como digo siempre. Música variada de todas las épocas, siempre dentro del rock, por supuesto, con sus más variados géneros, artistas, grupos, solistas, todo, de todo, hay absolutamente de todo para ustedes hoy, en esta noche tan especial. Todas las noches son especiales, así como las mañanas, según Papo, las noches también, por lo menos acá en Rocólicos. Ustedes saben que este programa está siendo retransmitido en vivo en diferentes puntos del interior del país, en distintas provincias. Les mando un saludo a todos los amigos que nos están escuchando allá a lo lejos, en los kilómetros, a través de los campos, a través de los mares. No, los mares un poco exagerado. Sí, a través de los ríos. Salvo algunos que nos escuchan en Perú, por ejemplo. Ahora tenemos también oyentes en España. Ya os voy a contar también un poco de eso. Pero quería mandar un saludo entonces a la gente que nos está escuchando en el interior del país. Como por ejemplo la gente que está en Concordia, Entre Ríos. Un saludo para todos los amigos de la Láser FM 96.1. También para la gente de Radio S Rock en Salta Capital. FM El Tuyú 99.9 en el Partido de la Costa. Y después en la provincia de Buenos Aires, FM LIF en General Arenales, Señal Urbana en Verónica, FM Impacto en Coronel Pringles y FM La Boca en la capital federal. También nos pueden escuchar a través de su celular, si tienen un smartphone, no importa el que sea, si es es de Mac, si es con Android, funcionan todos, se descargan la aplicación TuneIn, que es gratuita, y ahí nos buscan, buscan Rocólicos, ahí les sale la página automáticamente para escuchar, y nos pueden sintonizar tirados en la cama, en el sofá, descansando, comiendo, haciendo otra cosa, no necesariamente frente a la computadora, salvo que vivan cerca de nuestras radios amigas y estén escuchando al aire. Superamos la barrera de la pantalla, de estar frente a la computadora. Les decía que ahora también algunos amigos van a poder escuchar en otros países del viejo continente, que hay una diferencia horaria muy importante y por eso no pueden escuchar en vivo. A partir de ahora, dentro de poquito, por ahora lo voy a pasar con links en Facebook, pero dentro de poco va a estar incorporado a nuestra página. Vamos a subirlo el programa del día anterior, por si se lo perdieron o lo quieren revivir durante el día, en el trabajo, cuando están aburridos, a la siesta, o si alguna noche no pueden escuchar, o si les da fiaca escuchar de noche, ¿por qué no? Mucha gente se levanta temprano, madruga, y dice, no me puedo quedar hasta las 12 de la noche, mejor paso. Bueno, ahora no hay excusa para perderse Rocólicos. Vamos a subir el programa del día anterior para que lo escuchen online. Esa es otra novedad más. Tenemos muchísimas novedades. Ustedes se pueden comunicar conmigo, con quien les habla, directamente desde nuestro home en la página oficial www.rocólicos.com. Hay una ventanita muy simple. Escriben todo lo que quieran. Pueden escribir pedidos, elogios, críticas, lo que se les ocurra. Una aclaración, porque nadie lo hace. Se puede editar el nombre también, donde dice Edit Nickname. Ahí ponen su nombre, porque si no los puedo ubicar. Ya me ha pasado que me escriben mensajes y dejan el usuario predeterminado y no sé quiénes son. Es importante esto, para reconocer los pedidos. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir de este programa, que está en su sexta temporada? Y ahora mismo, ya mismo, arrancamos con la música, si les parece bien. Y si no, también, porque ya es momento. Hay que dejar de hablar y vamos a los bifes. Arrancamos con un tema nuevo, un estreno de un disco que hace muy poquito salió a la luz. estoy hablando de Blunderbuss, el nuevo disco de Jack White, el primero como solista de este pequeño gran genio de Estados Unidos. Va, pequeño no tiene mucho porque es bastante alto, pero este gran artista, uno de los mejores que ha salido de Estados Unidos en estos últimos años, en esta última década sobre todo, se lanza como solista, algo bastante previsible y esperado, diría yo, en un disco muy pero muy recomendable que abarca todo lo que sabe hacer: folk, blues, rock, un poco de mezcla con algunas cosas electrónicas. Vale la pena escucharlo. Este tema es con el que abre el disco de 16 Saltines. Esto es Jack White en Rocólicos. Así arrancamos. White shoes and a red arm. escucho siempre rocólicos. ¿Y tú? Long face. paso al primer bloque de música en Rocólicos. Y yo vuelvo para presentarles qué estuvimos escuchando, contarles un poco de lo que pasaba recién en Rocólicos. Arrancamos el programa escuchando a Jack White, su primer disco como solista. Recuerden, antes no lo dije, pero por las dudas lo repito ahora. Lo digo ahora, quiero decir. Jack White también, por supuesto, se hizo conocido con su banda The White Stripes. También con otra banda más llamada The Raconteurs. Y otra banda más llamada The Dead Weather. White Stripes terminó el año pasado. Lo dio por terminado. Y esta es su presentación como solista. El tema era 16 Saltines. Después escuchamos a The Raveonettes. La canción era Heart of Stone. Seguidos por Them Crude Vultures y el tema Mind Eraser No Chaser. Y cerramos escuchando a Radio Moscow con el tema Fuse, Fusible. Bueno, una mezcla de viejos y nuevos rockeros de distintas generaciones. Desde lo más nuevo, como de Raveonettes o Radio Moscow, hasta veteranos como la superbanda Them Crude Vultures, integrada por el cantante y guitarrista Josh Homme, conocido por su banda Queens of Stone Age, el baterista Dave Grohl, baterista de Nirvana y por supuesto cantante y guitarrista de Foo Fighters, y el bajista Led Zeppelin, nada más y nada menos, John Paul Jones. Tremenda banda que ya están a punto de lanzar su segundo disco. Y hablando de Foo Fighters, hoy tenemos una noticia reveladora en Rocólicos, un documento que no van a poder creer, no van a salir de su asombro. Resulta que escuchando a los Foo Fighters, descubrí que hay una canción de ellos que digo, ¿de dónde? Estaba escuchando y digo, ¿de dónde salió esto? Lo tengo de algún lado. Y resulta que finalmente descubrí dónde lo había escuchado. Y resulta que era de un tema de La Renga. Así, ¿cómo escucharon? Lo que pasa acá, lo curioso, es que el tema de La Renga es anterior al de Foo Fighters, que es del último disco, Wasting Light. El tema de La Renga es del disco Detonador de Sueños, del año 2009, creo. Así que 2 años antes. Y la canción tiene una parte que es prácticamente igual. ¿Cómo se explica esto? Bueno, ya sacaremos nuestras conclusiones. Quédense escuchando que dentro de poco vamos a develar el misterio. Antes de seguir con la música, le quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de Salta que nos está escuchando. Un saludo para Adriana, su directora en Radio Esa Rock. Un saludo para todos los salteños. Espero algún día poder ir para allá para conocerlos, para saludarlos y, por supuesto, para apoderarme del estudio y hacer el programa desde allí. El año pasado fui a Concordia. Obviamente es un viaje mucho más económico. De paso le mando un saludo a Agustín y a la gente de la Láser FM. Pero ya veremos, ya en algún momento, de alguna forma, iremos a Salta. Quizás cuando vuelva mi compañera Analia Rodríguez, que ya debe haber tenido familia, está a punto. Iba a decir una grosería, mejor no digo nada. Algo muy poco delicado. Vamos a decir que está a punto de tener su bebé. Así que la esperamos a su regreso. Ella tiene familia allá en Salta, creo. Así que quizás nos podríamos ir para allá, pero falta mucho tiempo todavía. Saludo entonces para todos los amigos que están del otro lado escuchando Rocólicos. Por supuesto, nuestros fanáticos número uno, Damián Merlo y Brandon, que está en Perú escuchando en Lima, nuestro oyente internacional de Rocólicos. Un saludo para Leo Rizzo y para su padre, que hace no sé cuánto, como 15 años, no los veo aproximadamente. Creo que, no sé si dije bien, creo que sí, 15 años. Que están en Valencia escuchando el programa. Lo escuchan de manera diferida, por eso les mando un saludo y lo van a escuchar en algún momento. Saludo para ellos. Y ahora sí, pasados los saludos, seguimos con la música, si les parece bien. Vamos con un bloque medio reggae, ska, para mover la cabeza, para bailar un poquito. Un poco de rock también bailable, ¿por qué no? El rock no solamente es para saltar y para hacer pogo y empujarse, y para romper cosas, no. El rock también sirve para bailar, para relajarse, para un montón de cosas. Que las voy a dejar a su criterio, como diría Karina Olga. Nada más, segundo bloque de música en Rockólicos. Esto es The Gladiators, el tema Belly Full. A bangaran, it's gonna be a bangaran. In this heart, I'm about to race. It's gonna be a big race. Some going too fast when someone go. Someone go. So in the final, it a go bring a confusion. Then everyone will see who are the gargan. Then everyone will see who are the hero. For when the rice was swell, my belly not go full. And when belly not full, I yes, I got go day. Whoa, whoa, whoa. I yes, I got go day. It a go be a bangaran. It's gonna be a bangaran. In this heart, I'm about to race. Gonna be a big race. Some going too fast when someone go. Someone go. So in the final, it a go bring a confusion. Then everyone will see who are the gargan. Then everyone will see who are the hero. For when the rice on swell, man belly not go full. And when belly not full, I yes it a go dead. And when the rice was full, my belly not go full. And when belly not full, I yes say that go day. And when the rice was full, my belly not go a little flat in Ilford with her mum and two younger brothers. No job but her mum's in Primark. She's the prettiest girl in the class by far, but she's not on a scooting. No rent up in the clubs at least out of the window. So the weekend comes, party down at her girlfriend's somewhere. They play that sound, ba-da-bum, bum, bum, ba-da-bum, bum, bum, bum. And he will sass it from the park and he's got money. He's got a car, he promises the world, but no, he's 10 years older. She was just a young girl who had too much to drink. Of a scumbag that wanted to take advantage. Now another little youth with her own little kid. She cried, she wasn't supposed to be like this. But I'm telling you that this is not the state of her dress. Just it's mainly what I've seen growing up out in the bit. So I got myself a lucky one, so I got yourself a lucky one in this Babylon system. You only get one life when you die. Someone tell me why. It's the same story each time. You only get one life then you die. Someone tell me why. It's the same story each time. He tells them that when I was at school they treated me like I was a fool. But his daddy just was blind, his youngest son is just a slob. And one day one of Danny's brother's mates at the Danny's brother's place and asked Danny boy if he wants a roll man pay. And Danny boy is broke as a fucking joke, what can he say? And he wants to look their don in front of the crew so that they rate him. All he gotta do is take a package to a rave in council and that's his little more than 5 miles out from late. So but little does he know how things are about to go. The police authority have clocked his old damn operation. He was just a young boy inside, perpetuating cocaine, and he cries himself to sleep. And he may say it's a shame, because it was supposed to be this way. But I'm telling you that this is not a taste of a dress, just it's merely what I've seen growing up. I end up bit, so I got myself a lucky one. So count yourself a lucky one in this Babylon system. You only get one life, then you die. Someone tell me why. It's the same story each time. You only get one life, then you die. Someone tell me why. It's the same story each time. So to count myself a lucky one, so count yourself a lucky one in this Babylon system. Boy, count myself a lucky one, so count yourself a lucky one in this Babylon system. Boy, I count myself a lucky one, so count yourself a lucky one in this Babylon system. Boy, I count myself a lucky one, so count yourself a lucky one in this Babylon system. You only get one life, and you'll die. Someone tell me why. It's the same story each time. You only get one life, and you'll die. Someone tell me why. It's the same story each time. You only get one life, then you'll die. Someone tell me why. It's the same story each time. You only get one life, then you'll die. Someone tell me why. It's the same story each time. Aquí en Chile no se consigue rocólicos. ¿A qué te sabe? Wiem, co jest ważne. Tak jak ja, wiesz, o co chodzi. Masz swoją szansę. A teraz patrzę w lustro, widzę twoją twarz. Wszystkie dni nienormalne. Co mogę stracić, wiem. Tak jak ja, tak nieudolnie tłumaczyć próbuję się. A teraz patrzę w lustro, widzę twoją twarz. Wszystkie dni nienormalne. I nie wiem, co będzie jutro, jakie plany masz. Czy znajdziesz czas też dla mnie? Now I'm of consenting age to be forgetting you in a cabaret somewhere downtown, where a burlesque queen may even Seguimos en Rocólicos. Ahí pasaba el segundo bloque de música, con mezcla de reggae y un poco de lo que se conoce como rock bailable, o una forma de llamarlo, que son canciones con un sonido rockero característico, pero con un ritmo que es difícil de explicar si no es en el ámbito del baile o del pop. Pero interesantísimas bandas, sin duda. Ya les cuento. Arrancamos escuchando el segundo bloque de música en Rocólicos con The Gladiators, con su tema Bellyful, haciendo un reggae clásico, reggae roots, como dicen los que saben del tema. Después escuchamos a una banda nueva, británica, aunque no lo crean. No suena como británica, pero lo son. Se llama The Skints. El tema es Life is Die Young. Esta banda está reventando todo en la escena británica. Se formó en el año 2010. En el año 2011 sacaron su primer disco. Y este año acaban de editar su nuevo trabajo y está vendiendo muchísimo. Es la banda de moda actualmente en el Reino Unido, haciendo una mezcla de reggae con reggae muffin, o sea, con un poco de rap. Y algo de ska también, No justo en el tema que escuchamos recién, pero también tiene algo de ska. Después escuchamos a Out of Tune con el tema 247. Y finalmente Panic at the Disco con la canción But It's Better If You Do. Dos bandas muy similares en cuanto a estética y sonido. También podríamos agregar a Franz Ferdinand, por nombrar una banda conocida, The Killers. Hay toda una escena, este movimiento, ya lo dije antes, llamado de rock electrónico, rock bailable, dance rock, todas estas denominaciones. ustedes saben que para poner etiquetas los periodistas son mandados a hacer. Digo, los periodistas, yo también soy periodista, pero bueno. Trato de, en este programa por lo menos, no hacer el juego a las etiquetas. Y por eso escuchamos desde folk hasta heavy sin ningún tipo de problema, sin ningún complejo. Porque rock, es música, es buena música. Y a pesar de que está en peligro de extinción, siempre hay alguna esperanza dando vueltas por ahí. Aunque dicen por ahí que ya está todo inventado. Y quizás con lo que vamos a escuchar a continuación lleguemos a esa misma teoría. Vamos a escuchar el ejemplo prometido. El descubrimiento, el hallazgo de este programa con respecto a La Renga, con su canción La Razón que te demora, del disco Detonador de Sueños. Un tema lento, tranquilo. Y la canción Rope, de Foo Fighters, de su último disco de estudio Wasting Light, año 2011. Así es, primero es el tema de La Renga, que ya está sonando a continuación. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Lo tiene el tema este, ¿no? Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella. Muchos me dirán, ¿qué tiene que ver La Renga con Foo Fighters? ¿No? Escuchando esta canción, ¿qué tiene que ver? De guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Bueno, ahí pasó La Renga, entonces vamos a escuchar ahora el tema de Foo Fighters. Como verán, no tiene nada que ver, ¿eh? Hasta acá nada que ver, ¿no? Un tema nada que ver con el otro. Inclusive empiezan distinto. Uno es más tirando a balada, más tirando a algo lento. Y el otro es rock al palo, ¿no? Como nos tiene acostumbrados Foo Fighters. Con un sonido inclusive bien moderno, bien arriba. Quizás eso es lo único que distingue a estas canciones. Cuando escuchemos la parte que nos interesa. En un ratito. Vamos a ver, ¿eh? ¿Están listos? Arrancamos escuchando la parte que nos interesa. Tienen que prestar atención. Igual lo voy a repetir unas cuantas veces. Para que vean lo igual que es. Vamos a ver, ¿eh? Arrancamos con La Renga entonces. Esta es la parte que es gemela al tema Foo Fighters. Bueno, retengo la memoria, vamos a escuchar Foo Fighters ahora. ¿Y? ¿Lo tienen? Vamos de nuevo con La Renga. Foo Fighters. Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Bueno, damas y caballeros, esto demuestra que en el rock nada es nuevo. Es increíble la casualidad, ¿no? Pues por supuesto, ¿qué sabe David Grohl y Foo Fighters de la renga? Pero la parte es igual, la única diferencia es que la batería hace cortes distintos, pero igual es muy sutil. Tranquilamente se podría tocar la parte de la misma forma. Cambia porque son dos bateristas distintos, si no harían exactamente lo mismo. Pero miren, esto demuestra entonces que nada está, todo está inventado en cierta forma. Acá me dicen que soy un enfermo porque me di cuenta. Puede ser que esté un poco enfermo, realmente. Le mando un saludo a Andrea Laferrer, que considera que soy un enfermo por hacer estas cosas. Tiene razón. Así que bueno, los dejamos escuchando a Foo Fighters, el tema completo. Ahora sí, el tema es Rope. Y reflexionen lo que escucharon recién, ¿eh? Una cosa increíble. Escucho Rocólicos de Chaparrita y está súper chido. ya pasamos una hora de programa, perdón. Escuchamos el tercer bloque de música en Rocólicos. Y quiero mandar un saludo a toda la gente de Concordia que está escuchando. Un saludo para Agustín, por supuesto. También para mi amigo personal, el señor Nicolás Graciano, más conocido como el Polaco. Gente, amigos que escuchan desde Burlingame también, desde el lugar donde estamos transmitiendo acá en la provincia de Buenos Aires, zona noroeste. Les cuento que escuchábamos recién, era Foo Fighters con Rope, el tema de la discordia, con la canción La razón que te demora de la renga. Todavía estamos anonadados, quiero decir, con la coincidencia de estas dos canciones. No digo robo porque, por supuesto, las posibilidades de que Dave Grohl le haya robado la renga es una en 100 millones. Vamos a decir coincidencia. Después escuchamos a Star Sailor, la canción de la White Light. Después King con Put It Behind You. Y finalmente Kings of Leon con la canción Sex on Fire. Un bloquecito bien parejo, un estilo similar entre todas las bandas, salvo Foo Fighters. Pero entre Star Sailor, King y Kings of Leon, tres bandas muy similares en el estilo musical, en la estética también, en la composición de los temas. La única diferencia quizás es que Kings of Leon es más guitarrera, más orientada hacia el folk norteamericano, hacia el gospel también. En cambio, King y Star Sailor son canciones compuestas para piano en primer momento, y después se suma a la banda, ya que sus dos líderes, no me acuerdo los nombres, así que no piden demasiado, son pianistas, así que obviamente todas las canciones son compuestas desde el piano y de allí se traslada para toda la banda. Lindas canciones en Rocólicos, lindos momentos vivimos. Y llegó el momento, damas y caballeros, de comentar alguna noticia, algo que ustedes saben, algo importante. Ya conocen este programa, que tenemos un sentido de las noticias importantes que quizás no comparten otros. Es el momento, entonces, de noticias bizarras y que tienen algún tipo de trascendencia en el mundo. Nació, por ejemplo, un niño pulpo. ¿Qué es esto? Sí, un bebé con 6 piernas. Alguien enseguida me va a hacer el chiste de que tiene 3 piernas y ese tipo de cosas. Por favor, no caigamos en lo chabacano. Les pido por favor. Este niño en Pakistán nació con 6. Perdón, nació con 6 piernas, digo. 6 miembros. En verdad no son piernas, por lo que veo acá en la foto. En verdad son, algunos son brazos. Bueno, una deformidad total. Podemos decir entonces pulpo, está bien dicho. Un norteamericano, cuando no, creó una página web en la cual se puede contratar por la accesible suma de 22 pesos argentinos, a una chica. Alguno me dice, pero por 22 pesos, ¿qué me hace? No, no, pará, tranquilo, tranquilo. Todo esto es online, es en internet. Ya lo hemos visto esto en algún momento. $5. ¿Qué hacen estas chicas? Son tus novias online. Si vos sos una persona que te sentís solo, que necesitas alguna compañía, algún tipo de descarga social, estas chicas por $5 se convierten en tus novias de Facebook, te firman el muro, te mandan mensajes, te etiquetan en fotos y hasta permiten que vos actualices tu estado de perfil. ¿Qué tal? Esto realmente... creo que es un debate... ya... inclusive roza lo moral. Porque me parece que esto es todavía más dañino psicológicamente que pagar una prostituta, me parece. Pero, en fin. Una mujer... ¿qué hace una mujer en su casa? Bueno, simple. Recolecta polvo. ¿Cómo recolecta polvo? Dice uno. Claro. Vos conocés gente que recicla latas, que recicla cartones, envases de plástico. Bueno, esta mujer lo que hace, recolecta polvo. Y entonces, junto al polvo, hace obras de arte. Como por ejemplo, recolecta el polvo de, vamos a decir, el obelisco, las esculturas que están frente al Congreso. Estoy tirando nombres acá de lugares famosos acá en Buenos Aires. Junta el polvo de todo eso, los tira arriba de un lienzo y los manipula con un pincel. Por supuesto, no, el polvo no todo es del mismo color, porque a veces puede caer de alguna pared mal pintada. Interesante, ¿eh? Interesante. Se llama Alison Cortson, esta mujer. Vive en Florencia, Italia. Y realmente cuando pensaste que... cuando pensaste que lo viste todo, hay gente que siempre te sorprende. Como por ejemplo, hablando de artistas, el artista que hace cuadros con cuadros. Así es. Como el disco Catupecu, cuadros dentro de cuadros. Bueno, esto es así, básicamente. Es un artista llamado Kim Dong-hyo, que es coreano, cuando no, también los coreanos, que lo que hace es retratos con otras obras de arte insertadas digitalmente. Esto es como esas fotos que se forman con otras fotos. Bueno, algo similar, pero con obras de arte, con cuadros. Nunca más profético el disco de Catupecu Machu, entonces, como decía recién, cuadros dentro de cuadros. Este es exactamente eso. Se lo dejo para que lo piensen. Noticias de un mundo curioso, para que vean que la realidad siempre supera la ficción. Y que cuando pensamos haberlo visto todo, siempre hay algo que nos hace volver a repasar las bases de lo que creíamos posible y quizás tener ganas de volver a repensar las cosas y darnos la oportunidad de desconfiar. De por lo menos no tratar de no creernos nada. Seguimos con la música, vamos con un bloque con los dientes apretados, moviendo los pies, sacudiendo las melenas. Esto es Mastodon, el tema Black Tongue. Qué lindo es escuchar Rocólicos con la familia. Something cold and black. We'll be right back. las puertas de Necrópolis. Ni siquiera entiendo cómo llegué a este lugar. Mi memoria se resiste a descubrir el velo que me nubla el entendimiento. Y por lo pronto, veo que llegué a un sitio distinto. La puerta se cerró tras de mí, estallando un sonido hueco, oxidado, de maderas crujientes y metales, testigos de un tiempo que ya hacía tiempo, justamente, que había pasado. Delante de mí las vastas llanuras, repletas de naturaleza muerta, de pastos que se estiran como catedrales hacia un cielo plomizo que no ofrece redención. Necrópolis, dice un letrero mal escrito que ya vio pasar mejores tiempos. Camino por un sendero no muy transitado, supongo, debido a la intensa maleza que lo recubre. Mi memoria se resiste a descubrir el velo, dije. Y el velo sigue allí, justamente. Y camino a ciegas, sin perro lazarillo, apenas con el conocimiento de haber, quizás, partido hacia un lugar donde no podría volver jamás. Y a medida que avanzo, descubro a otros. No me pueden ver. Como así, yo supongo que no los veo a ellos. Solamente percibo sombras y sé que están ahí. Supongo que Necrópolis, al fin y al cabo, es una ciudad más habitada de lo que creía. Somos muchos los que estamos vagando ciegos por sus caminos siniestros. ¿Qué nos deparará ese cielo? ¿Dónde encontraremos la redención? Y no veo un cierre, no veo un final, no veo nada que me indique que esto culminará en algún momento, que mañana encontraré otro lugar, que llegaré a un lugar donde podré saltar y escapar, que saltaré un paredón, que buscaré alguna escalera, algún pasadizo, algún sótano donde esconderme. Simplemente seguir avanzando, caminando hasta el final, hasta donde me lleve el viento. Último bloque en Rocólicos, damas y caballeros. Es momento de partir, es momento de terminar este programa. Nos reencontraremos mañana, Dios mediante, como siempre se dice. Le recuerdo a usted, señor, señorita, que me está escuchando, que este programa fue retransmitido en vivo a través de distintos puntos del país. Por ejemplo, en Concordia Entre Ríos por la Láser FM 96.1, en Salta Capital, Radio Esa Rock, en la provincia de Buenos Aires, en FM del Tuyú, en el Partido de la Costa. También estamos en FM Leaf. Así es. En Arenales. Un saludo para toda la gente de Arenales. También señal urbana en Verónica, FM Impacto en Coronel Pringles y FM La Boca en Capital Federal. Mi nombre es Damián Centrone, quien los acompañó. Y hoy tuvimos un programa de un paladar quizás un poquito alto. Lo reconozco, antes que me digan, che, loco, tirate un tema conocido. Es verdad, nos despedimos, vamos a relajarnos y a disfrutar un clásico eterno. Estoy hablando de Creedence Clearwater Revival. El tema es The Night Time is the Right Time. Así cerramos este programa de Rocólicos. Después les recuerdo que ya sigue la programación musical 24 horas. Ya posteé la lista de temas completa que escuchamos en el programa de hoy en nuestra página de Facebook. Nada más, será hasta mañana. Adiós.